así comienza un nuevo día, atrapado en su prisión. Ahí estaba y se perdió, nadie lo rescató, los malos consejos y la vida fácil escogió. Ahora los suyos sufren al ver su angustiosa situación, pero él piensa que el mundo solo lo dejó. A excepción de esa mujer, que todos los días lo va a ver, le deja de comer, le dice: hijo mío, nunca te abandonaré. Anoche reza y pide a Dios por ver a su hijo renacer. No la venda, mi hermano, regapacita mi guacho. Y él nunca pensó que iba a caer. Amigos y su mujer, nunca más fue a verle. Sus hijos se avergüenzan de él, no soportan ver a su ejemplo caer. Fue esa misma decepción la que los alejó y abrió la herida más grande en su corazón. A excepción de ese hombre, que llorando lo abraza y le aconseja bien, le dice: hijo mío, siempre te acompañaré, porque él es responsable de que su hijo no esté bien. A excepción de esa mujer, que no lo deja de amar, lo incita a escapar, le dice: mi guachito, nunca solo vas a estar. La que no se rinde al ver a su hijo recaer, ella lo ama y él lo sabe bien.